vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores. Hoy por hoy, estas son mis palabras, no estoy leyendo nada. Hoy por hoy, la espiritualidad, el regocijo, la conexión con el más allá, el más acá y algún otro lugar, es fundamental para mantener el espíritu y otras cosas en alto. Entonces hoy primero voy a saludar, que recién llegué. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Carlito, Dani, y no veo a nadie más. Estamos Solari. ¿Qué pasó? Pero yo escuché al gordo, estuvo medio silencioso y no lo escuché decir mucho porque se ve que mucho para decir no tenía, como siempre. Pero bueno, bienvenidos a este, mi espacio, espacio intervenido, espacio tomado, que es esta, la barra de mi querido guía espiritual, ya que hoy vamos a hablar del espíritu. Yo también tengo mi guía espiritual, yo también tengo mi liturgia, que es la liturgia del boliche, ¿no? Donde uno va ahí y hace sus ceremonias, cualquiera sean ellas, pero además con un guía, un gurú, un... alguien a quien seguir, que es mi queridísimo Eterfilo Mármol, que hoy por hoy está haciendo su retiro espiritual. Vaya el abrazo para Eterfilo. No sabemos si se fue al Tíbet o está en Sauce, no tenemos muy claro, porque estaba como en esa duda para retirarse y expandir su conciencia. Pero bueno, esperemos que esté en Sauce, porque así va a volver más rápido, porque si está en el Tíbet no sabemos bien cuál es la ruta de vuelta para acá. Y ahora que están los servicios de transporte y es un poco complicado. Debe haber poco ómnibus. Y los vuelos, me tiene preocupado que no vuelva. Hoy queremos tratar este tema porque nos hemos enterado que finalmente vuelven las ceremonias religiosas en el medio de la pandemia. Y como nosotros consideramos nuestro espacio, este y aquel, el del boliche, un espacio sagrado, un espacio de intercambio y de elevación del espíritu y otras cosas, y también de caída, ¿no? Porque tenemos el cielo, el infierno, y en el boliche tenemos cuando recién llegamos y estamos muy bien, y después también se puede transformar en un infierno. La vida es así. La vida no tiene diversos caminos de aproximación a la espiritualidad. Y queremos leer brevemente algo que dijo el secretario de Presidencia, a ver, Álvaro Delgado, que lo vamos a utilizar hoy como inspiración. ¿Sí? Álvaro Delgado sí, dijo que fue consultado por un medio de prensa y sobre por qué se decidió que las celebraciones religiosas con público vuelvan antes que los espectáculos públicos recreativos. A ver. Y él respondió profundamente, ¿verdad? Respondió desde ese lugar que solo la religión, solo las creencias pueden aceptar. Que fue un tema adicional, dijo, que influye, tiene que ver con la contención del alma. La contención del alma. Es decir, que los espectáculos públicos y el arte y todas esas cosas nada tienen que ver con el alma, según lo que dice esta frase. Y por eso entonces se vuelve antes que cualquier otra cosa a la liturgia religiosa. Digamos que la música no alimenta el alma, el teatro no alimenta el alma, la poesía no alimenta, nada alimenta el alma, solo la religión. Y bueno, está bien, vamos a aceptárselo, pero nosotros entonces, como nuestro espacio, también es un espacio de liturgia, como nuestras costumbres dentro del boliche, y como este es un país laico, podemos llevarla adelante, son otras, y nuestra espiritualidad se manifiesta en ese templo sagrado que nosotros hemos decidido, vamos a hacer una guitarreada. ¿Sí? Vamos a hacer una guitarreada porque es parte de nuestra ceremonia en el boliche. Eso sí, ¿cuáles son las reglas de esto? Las reglas son muy sencillas. En la ceremonia religiosa, usted vio cómo son las ceremonias religiosas, ¿no? En un momento, alguna, sí. Bueno, usted se, póngale la religión católica, que es más o menos la que... Ajá. Usted tiene un librito, ¿verdad? Y le dice, ábralo en la página tal y vamos a cantar todos juntos, ¿no? No se puede hacer más eso. No se puede. Hay que cantar de memoria. Imagínese cantar de memoria. ¿En serio? Estoy diciendo. Obviamente, sí. ¿Cuándo hablé en broma? Por favor, me extraña. Sí. Hay que cantar de memoria y no pueden durar más de 45 minutos. Creo que Jesucristo, incluso el que está en la cruz, le encajaron un tapaboca por las gotículas. Porque claro. Dice que cuando la gente empieza a cantar de memoria, se entra a calentar. Porque dice cualquier cosa la gente. Usted no, está diciendo. Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, y como usted lo tiene como la música, pero no la letra, porque lo lee, ¿verdad? Claro. Cuando claro. Usted lee las canciones, no digo que el padre, pero cuando usted lee las canciones, usted se siente seguro, pero cuando no tiene las canciones. Y ahí es cuando le entra a pifiar, se ahí entra a poner nervioso. Y ahí se empieza a generar claro. Un coro de diversas manifestaciones en cuanto a conceptos sobre la religión. Claro. ¿No? Por ejemplo, usted está cantando... sobre el cielo y cambia palabras y esas palabras terminan transformando el sentido. Y se pueden generar discusiones en cuanto al exactamente. Al contenido. Yo creo que en este caso la iglesia realmente lo ha invocado. Ha invocado en cuanto... Sí, creo ha invocado, que ha, no lo ha invocado. No lo ha invocado. Creo que ha sido muy beneficioso porque nuevamente vuelve la discusión religiosa. O sea, ¿qué fue lo que cantaste? ¿Qué fue lo que dijiste? El cura tampoco puede utilizar la Biblia, o sea que se la tiene que saber de memoria, vaya a saber uno. Y se suma a la discusión. Y se suma a la discusión, entonces usted empieza a contar la historia de Adán y Eva, por ejemplo. En ese caso, el cura es el dueño del boliche igual. O sea, el dueño del boliche, puede decir lo que quiera, puede decir lo que quiera. Pero entonces empieza contando, ¿no? Empieza contando la historia de Adán y Eva. Y bueno, estaba Adán ahí, no, como no tiene las palabras justas, y vio que son enrevesadas las cosas que se lee, tiene su poesía, tiene su cosa. Entonces, pero usted no se acuerda de eso de memoria. Y al decirlo de memoria, empieza a decir, bueno, ustedes saben, estaba ahí el Adán, estaba sentado y apareció la Eva. Y no nos acordamos bien si fue una serpiente, un mono o un bicho que le entregó una banana. Y todo se... Claro, y va cambiando la mitología. Y va mutando. Y al ir cambiando... la mitología, perdón, mitología. Yo digo mitología porque mi religión es el boliche y tengo mis conceptos sobre lo que se dice. Su templo es el boliche. Mi templo es el boliche. Claro. Entonces, imagínense que todas esas historias van tomando otro cariz, ¿no? Al final, Eva no era Eva realmente, se llamaba... Juana. Claro. Adán no se llamaba Adán, se llamaba Humberto... la víbora no era una víbora, era justamente era un mono, porque recordemos que es el paraíso, entonces estaban todos los bichos ahí, ¿no? Sí. Y la manzana no era una manzana, era una banana. Ahí fue donde realmente se complicó, después pueden ustedes sacar sus propias conclusiones, pero se complicó porque, claro, ¿cómo seguir después la historia cuando uno tiene la previa de haber leído antes lo de la manzana y después empieza a generar esta ensalada de fruta de pecados, ¿verdad? Entonces podemos hablar que hoy por hoy se ha acrecentado, digamos, el acercamiento a este tipo de historias, de mitología, de reflexiones religiosas, pero con una variedad mucho mayor, que es la variedad de la imaginación. Así que yo celebro esta vuelta de la religión, de la liturgia religiosa, celebro las palabras del secretario de Presidencia que hay que contener el alma, porque el alma todos sabemos que si no se contiene... se desborda y la gente cuando se le desborda el alma empieza a pensar cosas raras. Por ejemplo, claro. Manifestarse, por ejemplo, empezar a protestar sobre derechos y esas cosas que habla la gente. Que... ¿Y será que el secretario de Presidencia, no sé, de alguna forma le quiso quitar el alma al arte también? Yo no sé si va en detrimento, pero obviamente tiene, vamos a decir que tiene sus prioridades, ¿no? Él tiene sus prioridades, obviamente, porque el que está declarando es él. Nadie más dijo nada acá. Las prioridades son esas. Y nosotros, como creemos en esas prioridades, es que vamos a armar también, como en el boliche, nuestra liturgia es otra. No, nosotros somos como medio gitanos en ese. Nos gusta golpear olla, cantar, como agitarnos, ¿no? Siempre con tapabocas, pero agitarnos, ¿no? Entonces vamos a, pero sin libros, sin nada. Nunca usamos igual libros, así que no pasa. No usamos libros para cantar, no, porque es mucho más lindo, porque es canto boliche. Claro. Si usted, canto, a ver, no, ¿y cómo? ¿Qué venimos hablando? La conversación de boliche. Este es el espacio de conversación de boliche, ¿verdad? Está el canto de boliche. ¿Cómo es el canto de boliche? Se estaba al cordón de la vereda, bajo la sombra de un árbol, regulón, y ahí uno no se acuerda si decía bonachón, tristón, resultón, no sé, todo lo que sea conón, ¿no? Y le pone la letra que le surge en ese momento. Claro, a veces ni siquiera palabras completas. Y claro, pero acompaña igual usted con la voz, integra el coro, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay como un mensaje oculto que va surgiendo en la medida que va avanzando la música. Y esa es la espiritualidad. Ese es el sentido de la vida dentro del boliche. En la iglesia va a empezar a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cada vez más... Así, se está reescribiendo la religión. Los centros religiosos se van a empezar a aparecer al boliche. Usted lo que dice es que se está reescribiendo, de alguna forma, reinventando las religiones. Liturgia de boliche. Usted puede armar su propio rezo, su propia canción en el momento y no desentonar. ¿Qué más diverso que eso? Por favor, el boliche siempre... Y me encanta esta nueva propuesta de la religión y del secretario de Presidencia, que se hagan liturgias de boliche. Y que da lugar a la diversidad. Por supuesto. Usted puede cantarle, por ejemplo, le está cantando a Dios y le puede decir lo que usted quiera, pero entonando con el resto. Entonces es como que todos le decimos lo que queremos con la misma canción. Claro. ¿No? Y Dios, que también está con tapabocas, no sé si sabe. Sí. No está, imagínese. Sí, bueno, aparte si ve todo eso por ahí también. Usted fíjese que el hombre le tira goticulas a todo el mundo. Pues si está en todas partes, como claro, dicen, es un peligro. Está regalado. Es un peligro, sí. Hay que estar cerca de Dios, un peligro, porque está en todos lados, está cerca de todo y hay que estar mantener una distancia social. Un vector de contagio importante también. Importante. Entonces, cuidado, pero además, bueno, queríamos felicitar esta iniciativa de Presidencia de la liturgia de boliche. Y la acompañaremos, y si nos podemos sumar a la lista de centros espirituales, desde ya que estamos por demás a disposición de Presidencia. Así que bueno, era la información. Capaz que hasta consigue algún contrato, le digo. Capaz que sí, es que yo creo que nosotros nos hemos ido preparando para esto, ¿se da cuenta? ¿Sí? La charla boliche, el canto boliche, la liturgia del boliche que la tiene. El discurso del boliche, era mucho... Una visión, éramos visionarios, o éramos porque no, ahora ya está, ahora ya se sabe, claro, ahora ya fuimos visionarios, ya la visión ahora es de aquí para adelante, seremos visionarios en otras cosas. Finalmente, bueno, vio que en la iglesia se toma vino también, está. Sí. ¿Y la hostia? ¿Cómo van a hacer con la hostia? Porque ahí el cura es el que le daba la hostia a cada uno. ¿Y ahora cómo se reparte la hostia? No sé, ¿y ustedes con el maní en el boliche? Nosotros cada uno tiene un platito con un maní. O sea, usted, ¿cuántos maníes va a consumir? Tres. Le ponen el platito con tres maníes. ¿Y cómo hacen con la hostia? Porque eso no está acá en la noticia. ¿Podremos decir que cada uno se tiene que llevar la hostia de la casa? ¿Entenderá cada uno el concepto de hostia? Porque está el otro. Te voy a dar una hostia. Hostia. Una hostia. Te voy a dar una hostia. ¿No? Y no vendrá todo el mundo a los cachetazos dándose hostia porque le dijeron traiga su propia hostia. También. Entonces... Creo que es una situación a estudiar. Nosotros la hemos asumido, como le acabo de decir, y estamos totalmente de acuerdo con esto. Pero le vamos a agregar, nosotros como somos más diversos, le vamos a agregar el arte, que creemos que también es espiritualmente una contención. No sé si la palabra es contención. No sé, una manifestación. Una manifestación del espíritu. Alimenta. O es todo eso. Ese es el problema. Es que el arte no contiene el espíritu, lo hace explotar. Claro, entonces, ahí está el problema, por lo que no lo han invitado. Mire usted, cómo analizando, vio que el colectivo siempre sale mejor la cosa. Bueno, igualmente lo vamos a felicitar, Delgado, lo esperamos en el boliche para que nos venga también a, a comentar cómo van a ser las reglas de ¿no? Sabemos que podemos estar 45 minutos, en eso no vamos a poder estar de acuerdo. Es nuestra liturgia, y nuestra liturgia dura de 6 a 8 horas, más o menos, por día. Pero sabe que a todo esto de... No, para los espectáculos públicos, alguna cosa habilitaron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, voy a contar. Habilitaron pequeños espectáculos donde los músicos... Los artistas, por ejemplo, en el caso de ser una banda de música, sí, el único que no tiene que llevar tapabocas es el cantante, los demás tienen que estar con tapabocas. Pueden ser un máximo de 4 en el escenario. Ajá. Y en el lugar las personas pueden estar únicamente sentadas en mesas, de a 4, uno por cada lado de la mesa. Sí. Uno va a quedar de espalda al espectáculo, obviamente, de los 4. Ah, claro, tiene razón. Y con una separación, creo que es 2 metros entre mesa y mesa. Algo por el estilo. Así que todos pueden ir en un kutza o en un copsa, lo que sea, apretados, amontonados. Sí. Y llegan al lugar, ahí sí se dispersan. Y después dispersan, nos separamos. Ah, bien. Claro. Y, no, pero lo más lindo de esto es que el otro día hubo un espectáculo musical en el Palacio Legislativo, un homenaje a Robert Lena. Mire usted. Donde no cumplieron con ninguna. Pero no, a ver. Pero las reglas son para los otros. Pero como no corre no. Para el Palacio Legislativo. Yo qué sé. Pero entonces vamos a reunirnos al Palacio si está todo bien. Ahí hay que hacer capaz. Ya está. Un encuentro boliche en el Palacio. Un encuentro boliche. Y hay muchos que lo están esperando. No, claro. o que, yo creo que ya está. Vas a golpear la puerta correcta, claro, única. Ahí está, hay que buscar el sitio. Y ahí está. Va a poder tener. Alguno va a encontrar con grapa, otro va a encontrar con. No, pero incluso depende de la puerta que usted golpee. Hay alguna oficina que también tiene televisión para ver los partidos y sí, todo. Sí, por supuesto. Sí. Es como el boliche perfecto. Porque aparte es todo de mármol. Imagínese. Es el boliche de mármol. Es no el la... boliche de mármol. Es como... Ya está. Claro. A partir de la semana que viene... Qué bueno esto del secretario presidencial. Se podría transmitir la barra de mármol desde el palacio. Desde el palacio, que es el boliche El boliche por de mármol. El boliche por el más magnífico que tenemos. Todo de mármol. Y mármol, aparte, ¿qué mármol, no? Porque no estamos hablando del mármol ese que se le ahueca cuando usted se apoya. Sí. No, este no se ahueca. Si no se ahuecó hasta ahora, que tanto bastante apoyaron el codo en ese mármol. Y otras cosas también. El codo, la mano, el cuerpo, todo. Así que bueno, queríamos comentar esto con muchísima alegría. Siempre estas noticias nos emocionan muchísimo. Estamos muy felices de poder volver a nuestra liturgia de manera legal, porque hasta ahora lo veníamos haciendo ilegalmente, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero avalados ahora. ¿Avalados por qué? Avalados por la laicidad de este país. Porque el boliche para nosotros es una religión. Y hasta acá ha llegado esta, la barra. El boliche de mármol, ahora ya sabemos dónde también podemos ir. Y por hoy queremos despedirnos, pero no sin antes mandar un temita. Una cosa que vamos a hacer para inaugurar el nuevo boliche, el boliche de mármol, es hacer un asado. Es hacer un buen asado. Por eso, para despedirnos, vamos a escuchar de este grupo que dejó el gordo, que no sé de dónde lo sacó, pero que está buenísimo, The Loners, del disco Fray Bento. ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Qué tema vamos a escuchar? Asado, obviamente. Asado. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Salud.